Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit. Hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Hoy se acerca, hay una advertencia de calor extremo este viernes hasta las 9 de la noche. Bueno, empieza hoy, viernes 14, hasta el próximo lunes, hasta las 9 de la noche. Así que hay que estar bien preparados, a hidratarse muy bien, sí, hidratarse muy bien, y si pueden hacerse sus propios sueritos, pues a tomarlos, ¿verdad? Sobre todo si van a estar al aire libre. Para el día de hoy, como les decía, se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana sábado se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 70, también con cielos soleados. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas bastante altas de 105 grados, mínimas de 80, con cielos soleados y despejados. El próximo lunes se esperan máximas de 102, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes 18 de julio se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad el próximo martes de un 21% de que caigan precipitaciones, pero sí va a estar muy, muy caliente. Desde hoy se va a empezar a sentir, a pesar de que ahorita no está tan alta la temperatura, pero la máxima va a aumentar a 94. En estos dos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 30% y una visibilidad de 9.9 millas. Así que por favor, hidrátense bien, tomen mucha agua, muchos líquidos y pues usen la ropa adecuada también. Para todos los que están trabajando al aire libre, pues tengan mayor precaución.

9:07, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Con el signo de Aries, tienes que prestarle más atención al crecimiento de tu pareja para darle más apoyo moral. Además, trata de ayudarle en cualquier cosa que lo necesite, así como él o ella lo hacen contigo. Si uno de los dos crece, ambos lo hacen. Tauro, tus directivos valoran mucho algunos de tus aspectos en la forma en que trabajas, por lo que es importante que no dejes de hacerlos. Al contrario, intenta destacarlos más y que la gente se dé cuenta de ellos. No pierdas ese toque. Géminis, tendrás que elegir entre recortar gastos o pasar por un periodo de limitaciones económicas. Sea cual sea tu elección, que sea lo que te haga sentir más seguro. Por otro lado, tu pareja te hará algunos reclamos el día de hoy. Cáncer, aunque a veces no lo creas, la mente juega un papel fundamental en el intento de aumentar tu patrimonio, no solo porque de ahí salen tus ideas más innovadoras, sino porque de ahí depende también la estabilidad emocional con la que se enfrentan los retos. Leo, comenzarás a planear un viaje, pero esta vez no se incluirá a tu pareja. En un momento querrás renunciar a esa experiencia porque tu ser amado no está invitado, pero no lo hagas. Tienes derecho a salir a solas sin remordimientos. Virgo, tendrás miedo de llegar a un encuentro con una persona que te pone los nervios de punta. Sin embargo, no hay nada que temer. Cualquier tema del que hablen se resolverá con éxito. Y tampoco evites ir porque sí es necesario que asistas. Libra, es probable que nada te salga bien en ese proyecto al que le has puesto mucho empeño, pero no debes dejar que eso te desanime. Una derrota no significa que hayas perdido totalmente. Levántate y sigue esforzándote. Escorpión, si las cosas no han salido como esperabas, es porque quizá tenías expectativas demasiado altas, incluso irreales. La siguiente vez trata de ser más moderado e idealizar algo que sí se pueda suceder. Siéntete satisfecho con lo que tienes hasta ahora. Sagitario, si ya no tienes pareja, es hora de volver a salir para conocer nuevas personas. No permitas que la tristeza se vuelva depresión. Tienes todo para salir adelante y encontrar a alguien que realmente te valore. Así que no pierdas tu tiempo. Capricornio, la recomendación de los planetas para este viernes es que no dejes de confiar en tu pareja solo porque tiene amistades que no te agradan. Ella o él tiene derecho a hacer amigos nuevos y eso no significa que vaya a engañarte. Acuario, no escatimes en gastos cuando se trate de tu salud. Es mejor prevenir que después gastar más dinero porque la enfermedad empeoró. Comienza a cuidarte desde ahora mismo. Respecto al amor, es tiempo de que busquen momentos para reconectarse. Han estado muy distantes. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es preciso que le prestes más atención a las preocupaciones que tiene tu pareja. Sueles mirarlas como insignificantes, pero cualquier cosa que le suceda a tu ser amado debería ser importante. Cada persona tiene sus propias inquietudes. Nueve de la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. My story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con la información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es de Google, que lanza Bard, su chatbot de inteligencia artificial, en Europa y Brasil. Google anunció el día de ayer el lanzamiento de su chatbot de inteligencia artificial Bard en Europa y Brasil, expandiendo su disponibilidad a cientos de millones de usuarios adicionales. La compañía también dio a conocer que añadirá más funciones a Bard mientras trabaja para seguirle el paso a su rival, que es Microsoft, que utiliza el popular servicio de OpenAI ChatGPT en su motor de búsqueda Bing, en la carrera por capitalizar la tecnología de inteligencia artificial generativa que ha captado la atención de todo el mundo. Google lanzó Bard en el mes de febrero, pero su presentación prevista para el mes pasado en la Unión Europea se vio demorada mientras los reguladores revisaban si el servicio cumplía con las estrictas reglas de privacidad del bloque de 27 países. La empresa señaló que se ha involucrado proactivamente con expertos, diseñadores de políticas y reguladores de privacidad. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, el principal organismo para regular a Google en cuestiones de privacidad de la Unión Europea, dijo que le envió al gigante del Internet una lista detallada de preguntas para obtener más información. A consecuencia de ello, pues Google suspendió el lanzamiento y realizó una serie de cambios antes de la presentación del jueves para Europa, en particular una mayor transparencia y cambios a los controles para los usuarios, fue lo que indicó la comisión. Y Google detalló las mejoras en una publicación, en un blog, en la cual indica que ahora pues se puede usar Bard en más de 40 idiomas, incluidos árabe, chino, alemán, hindi y español. Pues ahí está. Ahí van las competencias, ¿no?, de los de la inteligencia artificial. Y bueno, en otra información, el nuevo mando modular de Sony, que es para personas con problemas de accesibilidad, dicen que llegará en el mes de diciembre. El pasado enero, Sony mostró al mundo durante el CES 2023 Project Leonardo, que ahora pues es rebautizado como Access Controller, que es un nuevo mando para su PS5, ideado para personas con problemas de discapacidad. Pues bien, hoy ese mando ya es una realidad. La esencia de este dispositivo es la misma que hay detrás del Xbox Adaptive Controller de Microsoft. Y se trata de un mando que es completamente modular, cuyas piezas se pueden colocar en función de las necesidades del usuario. El mando viene con 4 puertos auxiliares de 3,5 milímetros de la base, que permiten añadir al mando botones, gatillos o almohadillas adicionales. Los jugadores pueden configurar hasta 30 perfiles de diferentes para sus botones, pudiendo asignar a cada uno un comando específico o incluso desactivar los que no son necesarios para evitar pulsaciones accidentales. Además, como ha explicado Sony, es posible emparejar hasta 2 mandos Access y un mando DualSense para crear un único mando. Y eso significa pues que varias personas pueden controlar el mismo personaje, permitiendo que amigos o familiares echen una mano cuando sea necesario. Entonces, este nuevo Access Controller estará disponible a partir del 6 de diciembre y dicen que tendrá un costo de €89.99, o sea, 90 euros y pues un poquito más en dólares, ¿no? Yo creo que unos $100 aproximadamente. Entonces ahí está el Access Controller, que lo van a poder conseguir para el PlayStation 5 o el PS5, ¿cómo lo ven? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Used to be afraid of love and what it might do. find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre el arroz de jazmín. ¿No han escuchado este tipo de arroz? Tal vez es el que compran y no se han dado cuenta que se llama arroz de jazmín. Pero bueno, aquí en este artículo encontré lo que los expertos nos dicen sobre el tamaño de las raciones y para qué es bueno, y sobre los problemas de salud. Y bueno, lo primero que les voy a dar son las recomendaciones de cantidad. La recomendación de granos como arroz de jazmín para un adulto es de 6 porciones por día. Una porción de arroz de jazmín es aproximadamente media taza de arroz cocido. Entonces se recomienda 3 tazas por día, ¿no? Serían 6 porciones. Y se recomienda encarecidamente el consumo de granos enteros en lugar de productos de granos refinados, ya que pues los granos enteros pues tienen propiedades más saludables, ¿okay? Hay efectos secundarios. Bueno, el arroz de jazmín blanco debe consumirse con moderación para pacientes diabéticos. Este tipo de arroz tiene un bajo contenido de fibra y tiene un alto índice glucémico y puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre, así que pues hay que tener cuidado con eso. El arsénico puede estar presente en el arroz de jazmín. El arsénico es un químico tóxico que se puede encontrar en el agua, en el suelo, en el aire, y está presente en casi todos los tipos de arroz. Sin embargo, pues el arroz jazmín es típicamente significativamente más bajo en arsénico que la mayoría de los tipos de arroz que son cultivados en todo el mundo. Estoy viendo aquí el plato de arrocito blanco, se me antojó un arroz con leche. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? El arroz yamaní es rico en carbohidratos, por lo que se recomienda moderar su consumo. De acuerdo con los requisitos nutricionales individuales, pues en general puede comer de 1 a 3 tazas de arroz todos los días, ¿ok? Hay algunos posibles efectos secundarios. El arroz jazmín es relativamente alto en el índice glucémico, que ya habíamos dicho. Incluso el arroz integral puede hacer que sus niveles de azúcar en la sangre aumenten. lo que puede causar complicaciones para las personas con diabetes tipo 2. Aquí voy a hacer un paréntesis. Los alimentos que por lo general son más agresores para la mayoría de las personas son los que más ingerimos, el carbohidrato que más ingerimos. Entonces, pues es muy conocido, ¿verdad? Por ejemplo, los mexicanos que comemos tortilla, para todo tortilla, sea de maíz o en el norte de harina. Entonces, la harina contiene trigo, o hay gente que come pan en lugar de tortillas, o hay gente que come arroz en lugar de tortillas y pan, ¿verdad? O viceversa. El punto es de que estos tres alimentos son los más conocidos como agresores para el metabolismo, para el organismo de una persona, según el libro de... ¿cómo se llama? Ya estaba poniendo el nombre de este tema. El poder del metabolismo, perdón. El poder del metabolismo de Frank Suárez. Ahí habla sobre los alimentos agresores. Yo siempre les he recomendado este libro al inicio de este segmento. Cuando creamos este segmento de Conociendo Tu Meta, es gracias pues a lo que yo he aprendido sobre el metabolismo, y mucho de lo que aprendí está en el libro El Poder del Metabolismo. Pero bueno, el punto es de que estos tres alimentos que les acabo de decir, arroz, trigo y maíz, son los más agresores. Y también pues ahí descubrí que, si ustedes lo pueden buscar también artículos de que estos tres alimentos pues son los que más han sido genéticamente modificados. Y como fueron genéticamente modificados, muchos de estos que nosotros consumimos pues tienen químicos y tienen cosas que obviamente dañan nuestra salud y por ende nuestro metabolismo. Entonces, que no se nos haga raro, o sea, que cuando consumas arroz, aunque no sea tu agresor, se te suba la glucosa bastante por el índice glucémico que tiene y por las cosas que les agregaron, ¿no? Obviamente, si tú siembras tu maíz, si tú no le pones nada de químico, siembras tu arroz, siembras tu trigo, pues tal vez sería distinto, ¿no? El índice glucémico en tu sangre, pero pues eso lo podríamos comprobar al menos de que lo hayamos sembrado, ¿no? Entonces, una persona, ya quitamos el paréntesis y continuamos. Ya para finalizar, una persona necesita una taza de arroz cocido por porción, especialmente si el arroz es una fuente de carbohidratos en la comida. Entonces, hay que reducir los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos refinados, para que pueda absorberlo bien su organismo, su metabolismo, a que haga buena digestión y al mismo tiempo pues no excedernos en los carbohidratos, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento de Conociendo Tu Meta. Este artículo lo saqué de Microsoft Star Health y es una historia de Leticia Suárez, Luciana Cherubín, Kagla Kaima, y pues fue publicado en Microsoft Star Health. Ahí la pueden encontrar. ¿Cómo es el arroz de jazmín bueno para usted? Entonces, es lo que nos dijeron los expertos. Ya saben el tamaño de las raciones y algún problema secundario que pueda tener. Y con esto finalizamos ahora sí el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 9 de la mañana con 45 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos en la sección del manual para el maestro del libro de Un Curso de Milagros y hoy vamos a hablar del capítulo 12, que se titula ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Con esto damos inicio a encuentros existenciales. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Y bueno, aquí les voy a leer lo primero que nos diga. La respuesta a esta pregunta es uno solo. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Este maestro, santificado y redimido, se convierte en el ser que es el Hijo de Dios. Quien siempre fue únicamente espíritu, ya no se ve a sí mismo como un cuerpo y ni siquiera como que se halla dentro de un cuerpo. Por lo tanto, es ilimitado. Y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. De esta manera, comparte la voluntad de Dios y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. Es eternamente uno porque es tal como Dios lo creó, ha aceptado a Cristo y se ha salvado. De esta forma, el Hijo del Hombre se vuelve el Hijo de Dios. Esto no es realmente un cambio, es más bien un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Ya no hay que temer a Dios, pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que necesita el mundo. Mas al estar unidos en un solo propósito, el cual comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación entre ellos? ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras? Sus mentes son una y así su unión es total. Y Dios opera ahora a través de ellos, cual uno solo, pues eso es lo que son. ¡Wow! ¡Qué impresionante respuesta!, ¿no? Entonces la respuesta a la pregunta, ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? Uno. Y esto sucede cuando realmente te das cuenta que eres totalmente espíritu. Por lo tanto, eres un ser ilimitado, ya no se relaciona o ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, ¿no? Un maestro de Dios, ni siquiera dice, ay, estoy dentro de este cuerpo. es impresionante porque es cierto, o sea, hay mucha gente que son nuestros maestros, ¿verdad? Que yo los puedo considerar mis maestros, aunque ellos se digan que no son maestros. Y puedes ver exactamente esto, o sea, puedes ver la unión o la unicidad. No ves en su mirada física, no ves ningún rastro de juicio o de tratar de interpretarte o de analizarte, ¿no? Ves amor en sus ojos. Y lo que realmente pues se ve no se puede juzgar, ¿no? Y cuando dice que si hay un cambio, dice que hay un cambio de mentalidad, nada más. No es un cambio externo, solamente es un cambio de mentalidad y nada externo cambia, o sea, nada de lo que está sucediendo fuera de nosotros, y en eso incluye nuestro cuerpo, pues nada de eso va a cambiar. Entonces, ¿por qué no recordamos nosotros constantemente que somos espíritu? ¿Por qué se nos olvida? ¿O por qué se nos hace difícil reconocer esto? Dice, no importa, ¿no?, cuántos maestros haya. Si un maestro de Dios sabe que es uno con todo, entonces así sean miles, es uno. ¿Por qué? Porque están con todo, con el todo. Y esto es muy bonito porque deja a un lado el ego, deja a un lado pues todo aquello que nos ponemos a etiquetar. Y pues nada de eso incluye nuestra interpretación. Nada de eso, o sea, la realidad no incluye nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva puede cambiar y puede haber creencias en ilusiones. Si nosotros escuchamos realmente la verdad, entonces podemos llegar ahí donde le damos la bienvenida sin ningún miedo, sin ningún temor. Por eso es por lo que los maestros de Dios pues necesitan un cuerpo. De otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. Pero realmente, o sea, ¿quién no nos dice que aquí hay un espíritu que no tiene un cuerpo y que lo abarca todo? Es muy bonito, ¿verdad?, cuando realmente nos dejamos fluir con este pensamiento, porque nos libera de todas esas falsedades que traíamos, o de todas esas cargas, entre comillas, que traíamos, porque reconocemos que no son reales, que no somos todo esto que pensamos ser. Lo que convierte a los maestros de Dios, nos dice el libro, en maestros, es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. Recuerden que en otras lecciones u apartados nos decía que el cuerpo no es lo que nosotros pensamos, sino que se utiliza como un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, es reconocer esto también, es permitirnos que la voz del que todo lo sabe hable a través de nosotros, a otros oídos humanos. ¿Para qué? Para que escuchen, nos escuchen, o nosotros escuchemos, ¿no? Cuando realmente nos dejamos fluir en el momento y cuando realmente escuchamos a esa voz, que le podemos decir Dios, que le podemos decir sabiduría, conciencia, energía divina, no sé cómo le quieras llamar, pero cuando realmente sabes que estás escuchando, que estás observando y que estás sintiendo a través de Dios, pues entonces no tenemos miedo y sabemos que no estamos equivocados. Un maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Dice, esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad y lo que es uno se reconoce como uno. También dice, los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. Entonces, la lección fundamental es siempre esta. El cuerpo se convertirá para ti en aquello para que lo uses. Úsalo para pecar o para atacar, que es lo mismo, y lo vas a ver como algo pecaminoso. Al ser algo pecaminoso, pues va a ser débil, y al ser débil, va a sufrir y va a morir. Pero úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo, no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado, eso es todo. La mente toma esta decisión, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. ¡Wow! La voz de Dios le dirá cuándo ha llevado a término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mas él no sufre, tanto si se va como si se queda, ahora es imposible que pueda enfermar. La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente, con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario, pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los ha reconocido como tales? Ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven. ¡Wow! Es impresionante no seguirles leyendo, ¿no? Todo lo que ya les leí. Es importante que lo tomen muy, muy, muy en cuenta lo que acabo de leer. Trato de no leerles tanto, pero pues esto creo que merece la pena, porque en este apartado, en este capítulo, uno puede despertar fácilmente, uno puede llenarse pues de toda esa información que viene de la conciencia, que viene del Espíritu Santo, que viene de Dios y que viene para que nosotros lo compartamos y para que nos liberemos de todos esos pensamientos que tenemos de debilidad, de muerte, de enfermedad, y darnos cuenta, ¿no?, de que es cierto, o sea, todos estamos unidos, todos estamos en este proceso. Y ahorita cuando les hablé de la unicidad aquí en el libro, la unicidad, que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española significa calidad de único. Aquí en el libro de Un Curso de Milagros tiene un nuevo significado. Unicidad, exclusivamente para traducir la palabra inglesa oneness en su aceptación de calidad, estado o hecho de ser uno. O sea que todos somos uno. Si todos somos uno, entonces no podemos vernos separados, no podemos tener una mente separada. Podemos vernos completos. La unidad es lo único que no forma parte de los sueños, y esta unidad, que indudablemente les pertenece, es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. O sea, cuando nosotros dejemos este cuerpo, que realmente pues no somos el cuerpo, vamos a estar igual, vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos. Es como cuando dices, oye, ya cumplió esto, ya no necesitas usar, entonces, ok, vamos por el siguiente, ¿no? Entonces, de esta manera podemos caer en esta conclusión, ¿no? Como nos decía el libro desde el principio, ¿de cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo? Uno solo que está unido con el todo y con todos. Y uno solo puede ayudarnos a todos a despertar

10 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, en este día, en esta mañanita, y también por acompañarnos en el transcurso de toda esta semana. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 a las 10 de la mañana, y los invito a las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, los invito a que no se lo pierdan hoy, la repetición a las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde también va a estar la repetición, bueno, la grabación, perdón, en la página de la radio www.sexylovradio.com, pestaña principal donde dice programas, podcast, o en la pestaña de música, ahí van a encontrar todas las grabaciones de todos los programas. Y también pues recordarles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, seguido de la repetición de Venus versus Marte. El de ayer no nos acompañó el Lobito y se habló sobre solo pelis, así que pues si ustedes piensan ver, por ejemplo, Misión Imposible, pues los invito a que escuchen el programa. Y si ya vieron las otras, porque hay un poco de spoiler en las películas de Misión Imposible. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Things you don't understand.